Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Bien, Cristina, entonces, como ya habíamos anunciado en el inicio de nuestro programa, tenemos en comunicación al doctor Eugenio Semino. Él es defensor de la tercera edad, es abogado, es gerontólogo y criminólogo. Buenas noches, doctor Semino, Cristina Varela y Luis Angió desde Oíd Mortales. Un gusto saludarlo. Le voy a pedir si se puede subir un poquito el retorno. Bueno, a ver ahora, ¿está un poco mejor? Ahí estamos mucho mejor. Perfecto. Doctor, nos interesa saber en primer lugar qué es esto de el Ombudsman de la tercera edad. ¿Cuál es la función del área que usted dirige? Bueno, desde hace ya 20 años en la Defensoría del Pueblo se creó este instituto que tiene que ver con lo que es el conculcamiento de los derechos de los adultos mayores, tanto por organismos nacionales o provinciales o de la propia ciudad. Tiene una demanda diaria de alrededor de 300 a 400 abuelos o familiares que personalmente denuncian distintos hechos. Y por otra parte, en esta trayectoria, como decía, de alrededor de 20 años, bueno, hemos llevado adelante una importante cantidad de acciones colectivas, desde lo que fueron las denuncias contra el Derete, contra Caballo en su momento por la privatización del sistema de seguridad social, el recupero del 13% descontado en el 2001 a los jubilados y pensionados, lo que tiene que ver con la pérdida del 3% del 2011 en lo que fue la aplicación de la ley de movilidad, y bueno, y casos que al día de hoy están en la corte, tal como el requerimiento por lo que fue el fallo Badario, el caso Elif, que es un amparo de la Defensoría que está tratando la Corte desde hace 3 años, donde se está reclamando que se hagan extensivos los efectos de esos fallos a todos los jubilados que tienen su derecho reconocido más allá de la situación procesal de los mismos. Esto tiene que ver un poco con esta cuestión macro que atiende las situaciones relacionadas a lo que es la violencia cotidiana y hogareña, a lo que es la violencia institucional, lo que es el abuso y el maltrato genéricamente planteado. Claro, o sea, ustedes reciben todo tipo de denuncias, reclamos de todas las personas de la tercera edad que viven en la ciudad de Buenos Aires, pero que pueden actuar o actúan ante organismos nacionales, por ejemplo, también. No, inclusive no tenemos límite, abuelos de todo el país, porque en aquellos que no residen en la ciudad, la mayoría de ellos están relacionados con organismos nacionales que sí están en la ciudad, caso PAMI Central y ANSES, entre otros, y las distintas obras sociales. Claro, claro. Ahora, ¿cuál es? ¿Hay un límite, un tope, vamos a decir, para abajo, en cuanto a qué se considera a las personas de tercera edad, o directamente aquellos que tienen una jubilación o pensión? No, no. En realidad, hay definiciones de adulto mayor demasiado laxas. En realidad se establece internacionalmente que son en países no desarrollados los mayores de 60 años y en países centrales los mayores de 65. En realidad esto está relacionado con cuestiones más de mercado o de jubilación que con cuestiones biológicas, porque al elongarse la vida estos límites debieran correrse. Pero como la situación también de la edad está muy relacionada a la condición social, es decir, a la pobreza, sí. No es lo mismo un pobre o un de 40, 50 o 60 años con un rico de edades similares, ¿no? Claro. Hola, doctor. Cristina Varela lo saluda. ¿Qué tal? Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuál sería la sobre qué tema versan los mayores reclamos que ustedes reciben? Mira, hay dos grandes segmentos, diría yo. Algunos, y tal vez el mayoritario en términos de la urgencia, tiene que ver con el abuso y maltrato tanto en el hogar, en geriátrico, como fundamentalmente en el sistema de salud. Uh-huh. Esto hoy, por ejemplo, en el pico de mayor morbilidad del año, estamos viendo una enorme cantidad de situaciones de faltas de camas de internación para problemas agudos, uh-huh, y sobre todo de faltas de camas de terapia intensiva. Uh-huh. Esto, bueno, lleva a que muchos pacientes estén horas y días o en una guardia o arriba de una ambulancia, uh-huh, y que pierdan la vida también en esas condiciones. Así que ahí tenemos una situación de premura y obviamente de un destrato por parte del sistema más que manifiesto, ¿no? Esto tanto a nivel privado, digamos, de obras sociales o como en los hospitales públicos. Sí, sí, sí. Sí, la falta hoy, en el pico de morbilidad, la falta de camas es absolutamente generalizado, involucra PAMI, obras sociales y hospital público. Uh-huh. Hay un tema muy particular de las obras sociales para con los adultos mayores. Ustedes saben que en mayo del 2002, por un decreto, se incorporó la emergencia, el plan médico obligatorio, sí, que exime a prepagas y obras sociales de dar prestaciones, sobre todo relacionadas con internaciones de tercer nivel, es decir, prestaciones estrechamente relacionadas con el adulto mayor. Nosotros lo tenemos cuestionado judicialmente en términos de su inconstitucionalidad, pero bueno, al día de hoy, como ni el sistema político ni el sindical, es decir, a las obras sociales, le interesa revisar la cuestión, hoy nos encontramos a muchos de los adultos mayores que dependen de esas prestadoras de salud totalmente abandonados, ¿no es cierto? Es decir, sin posibilidad, por ejemplo, de una internación geriátrica. Claro. Esto, bueno, es un tema dramático. Estas cuestiones que tal vez uno describe a quienes nos escuchan parecen extrañas porque se ha instalado ya desde hace varios años en Argentina que la salud o lo relacionado con la misma es algo que tiene que ver con el ámbito privado de las personas, no sí, es un bien público, ¿no es cierto? Así es. Pero bueno, la situación es realmente muy, muy grave. Y ustedes, sí, discúlpeme, ustedes dentro de ahí, del sector del área de tercera edad, todos estos reclamos y denuncias, ¿tienen más o menos alguna estadística donde de todos esos reclamos un porcentaje que se resuelven favorablemente o lamentablemente no es así? Tenemos una vía de satisfacción que es importante, alrededor del 75%. Ajá. Nosotros, más allá de la actuación de lo formal, es decir, somos un organismo de la Constitución, lo que hacemos es tratar de amplificar la voz de quienes ven conculcados sus derechos y el tema de esa amplificación que tenga repercusión sobre el sistema político institucional, ¿no es cierto? Sí, sí. Digo, un nivel de satisfacción del 75%. Les cuento que el 25% restante se muere. Claro, sí, ¿no? Sí. Es decir, y cuando uno apela a esto, no hace amarillismo, da golpes bajos, sí, sino que describe una realidad. Lo mismo pasa en otro aspecto que tenemos también mucha demanda, que es los problemas de litigiosidad jubilatoria. Ah. Hoy recordemos que hay alrededor de 500.000 juicios en Argentina reclamando reajustes o mala liquidación de la vela inicial del jubilado. De esos 500.000 juicios, hay 200.000 que están paralizados. Mm. ¿Saben por qué? Uh-huh. Porque los titulares murieron. Ajá, claro. Sí. En realidad, es un sistema muy perverso, ya instalado desde hace 20, 30 años en el país, donde se apela al darwinismo social, ¿no? Parece, claro, pareciera ser que solo los más aptos de la especie pueden gozar de sus derechos, ¿no? Así vemos 4,5 millones de jubilados ganando misérrimos 2.160 pesos, es decir, prácticamente ninguno de ellos cobra conforme sus aportes históricos. Bueno, y una cantidad de situaciones que aparecen como naturalizándose, ¿no? Es decir, acá hay dos grandes cuestiones que tienen que ver con todas estas demandas. Por un lado, es que rigen políticas de enfermedad, es decir, no es negocio la salud, sino la enfermedad, porque, bueno, la industria del medicamento, entre otras cosas, financia las campañas políticas del país desde hace muchos años. Totalmente. Y por otro lado, en términos de lo que son los haberes jubilatorios, hoy, bueno, vemos muy claramente que el sistema está financiado solo por el trabajo en un 50%, uh-huh, el otro 50%, lo que financia el sistema son los impuestos, y de los impuestos que financian el sistema, el que más aporta es el IVA. Claro. Que sabemos muy bien lo pagamos que es todo. El más regresivo de todos. Totalmente, claro, claro. Pero bueno, de esto, que no es ningún descubrimiento en particular que haga uno, sino uh-huh, que cuando ve los cuadros en internet así surgen, no se habla porque obviamente, si no, debiera en el sistema político institucional tratarse, por ejemplo, cómo financiaría la seguridad social la renta financiera que no tiene imposición alguna. Sí. O la renta minera, o la renta de hidrocarburos, ¿no es cierto? Ahora, hablando lo que comentaba usted, los millones que cobran el mínimo, también está naturalizado esto de que, bueno, pero en general son dos los jubilados que lo cobran, está el marido y la mujer, entonces son dos ingresos, o si no, bueno, lo ayuda el hijo, la hija, alguno de la familia, y... ¿Será tan así en todos los casos? Mire, los que opinan así en general lo opinan en las mesas de Puerto Madero, que ganan, uh-huh, gastan 2.000 pesos en la cena, mientras, claro, están opinando de esto, ¿no? Uh-huh. Opinan de esa forma y opinan que, bueno, pero antes estaban peor. Sí, eso también. Uh-huh. Y seguramente estas comparaciones al jubilado le importa muy poco, uh-huh, digamos, Hoy una canasta elementabiliza en el jubilado, nosotros publicamos dos por año, uh-huh, en términos de cobertura de sus necesidades básicas supera los 4.400 pesos, uh-huh, ¿no es cierto? Pero en términos de si cobran o no dos jubilaciones o si lo ayuda la hija o el hijo, mire, esto, yo ya tengo algunos años bastantes, es como... si se está del lado de la liberación o de la dependencia. Sí. Los gerontólogos optamos por la liberación. Mm. Los que opinan de la otra forma, es decir, que se puede vivir con 2.000 pesos, lo que están adoptando el criterio de dependencia. Es, mm, decir, si uno tiene que tener una tutela de un tercero después de haber trabajado 30 o 40 años... Mm-hmm. Para poder subsistir, en realidad lo que se hace es hacerlo dependiente de, ¿no es, sí, cierto? Bueno. Pero mire, esto que digo, seguramente los tiempos de radio no dan, pero esto que se supone tiene que ver con las perversas opiniones de aquellos que se enriquecen con la función pública y demás, a través de los años involucra a gobiernos y expresiones políticas y sindicales, las cuales no hay que olvidar, de las más diversas layas, está relacionado con una cuestión muy clara, que es una cuestión de mercado. Es decir, si uno toma las últimas décadas, ve que mercados que necesitaron expandirse a través del consumo interno incorporaron nuevos sujetos de consumo, y en este caso el que es un consumidor fenomenal potencialmente es el adulto mayor, porque dispone de tiempo. Lo vimos muy claro en la conversión de las distintas monedas al euro en el 2012 en Europa, donde los grandes protagonistas fueron los viejos. Es decir, a ese tiempo que tiene el adulto mayor hay que agregarle dos cosas para convertirlo en ese fenomenal sujeto de consumo, que es plata en el bolsillo y salud en el cuerpo. Claro. En las economías, los mercados que se restringieron, caso Latinoamérica, lo que hicieron es precisamente no incorporarle estos elementos, no incorporarlos como sujetos de consumo, pero como vivimos en una economía de mercado, si uno no es un sujeto de consumo, pasa a ser un objeto a ser consumido. Así que, en términos de esto, lo que vemos en Argentina hace muchísimos años, por ejemplo, el gran negocio de la hipermedicamentalización sobre el adulto mayor, ¿no? Sí. Es decir, si uno ve en detalle nuestra sociedad, cuando se hablan de adicciones, se habla de los jóvenes o de los chicos, sin embargo, los grandes adictos son los adultos mayores, sobre todo al psicofármaco. El 75% de los psicofármacos que se producen los consumen adultos mayores. Doctor, yo quería preguntarle algo un poco fuera, como quien dice, del programa, que le preguntamos muchas veces a nuestros entrevistados. Usted eligió como profesión la abogacía. Sí, esta es mi etapa precolombina. Hice el doctorado en criminología y ya desde hace más de 30 años me dediqué a la gerontología. Y la pregunta es, ¿por qué Eduardo, por qué Eugenio eligió lo que eligió? Y los vericuetos de la vida, en realidad la fractura de la dictadura nos llevó a disponer de tiempo para incursionar en temas que eran bastante desconocidos por estos lados del mundo, porque todavía no había viejos, ¿no es cierto? Así que bueno, en Europa se empezaban a tratar estos temas ya por mediados de los 70, bueno, y la disponibilidad de tiempo y exilios llevan a poder incursionar en estas cosas nuevas, que después, bueno, se hacen parte, no de ver la vejez como estadio, que eso es parte del negocio, sino de tratar de ver el ciclo vital, ¿no? Ustedes saben muy bien que nosotros empezamos a envejecer cuando nacemos, y la seguridad social tiene que ver con ese largo lapso que excede nuestras vidas, ¿no? Porque nos contiene desde la panza de nuestras madres hasta convertir el beneficio de jubilación en una pensión cuando nos morimos. Bien, bueno, doctor. Muchas gracias por la pregunta extra. No, al contrario, es un placer. Pero muy muy muy explícito y muy claro para nuestros oyentes todo esto. Y lo último, quienes nos escuchan o familiares de personas con estas problemáticas, ¿cómo pueden llegar a ustedes? Sí, a la Defensoría se llega por cualquier vía informal. Estamos en Venezuela 842 de la ciudad de Buenos Aires. 4338-4900 es nuestro teléfono. La dirección de correo es terceraedad@defensoria.org.ar. y nuestra página web www.gerontovida.org.ar. Perfecto. Bien, doctor Eugenio Cemino, agradecemos su tiempo, toda la información que nos ha dado, y seguro vamos a seguir en comunicación porque me quedaron varias preguntas para hacerle, pero bueno, dado los tiempos del programa y el no querer abusar de usted también, lo dejamos para otro momento. Buenas noches, ¿eh? Yo les agradezco mucho la deferencia que han tenido para conmigo. Al contrario. Por favor, gracias, buenas noches.